Eduardo Galeano, uruguayo. Somos todos culpables de la ruina del planeta. Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos. Y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Tramas. Por la palabra me conocerás. Todo el turbión, las penas, los olvidos, las penumbras, la carne, la memoria, la política, el fuego, el sol de pájaros, las plumas violentísimas, los astros, los arrepentimientos junto al mar, los rostros, los oleajes, la ternura. ¿Alguna vez apenan, apenumbran, olvidan, arden, escarnecen, astran, politizan, solean pajarmente, plumean, se arrepienten y memorizan, maran, enróstranse y olean o enternecen, se buscan y levantan cuando caen, mueren como sustancias, nacen como sustancias, se entrechocan, son causa de misterios, balbucen, baban, cómense, se beben, llévense para adentro en las ventanas, se ven venir, circulan en sus brazos, hasta dar en palabra como muertos o como vivos, giran, parpadean, libres en el sonido, presos en el sonido, andan por todo el mundo humanamente, a nadie pertenecen, astros, mares, como arrepentimientos, como olvidos, penas enfoguecidas o políticas, penumbras de la carne, pájaros de aquel rostro y el turbión, la memoria, los oleajes. Continuamos en Tramas. Hoy, un recorrido por el paraíso de la memoria de Alejandra Pizarnik, con Delfina Muschietti. Tuvo, digamos, una relación biográfica personal con Hellman, de amistad, etcétera, pero su poética después se separó completamente del tipo de poesía que hacía Hellman y el grupo de la generación de poetas sociales. Después estaban otro grupo de escritores que no pertenecían a esta generación, como los de Poesía Buenos Aires, o estaba Girri, que es otro poeta con el que ella entabla relaciones, que es un poeta que trabaja como aisladamente en el campo, en el momento, ¿no?, en el campo de la poesía argentina del momento, y con el que ella entabla relaciones importantes. Y finalmente va poco a poco afianzándose en una voz particular, singular, que, como te decía antes, termina finalmente siendo fundante ella de la poesía por venir, no solo de la escritura de las mujeres de los 80, sino de muchos jóvenes con los que ella también entablaba un diálogo interesante y con quienes y de quienes era muy amiga, como el caso de Arturo Carrera o Néstor Perlonger, que eran los neobarrocos de los años 80 y que sentían hacia ella una especie de gran admiración, ¿no? Era una poeta que realmente los seducía mucho y que también con ellos entonces estableció una especie de relación de discípula, discípulo y maestra, ¿no? Pero despegando ya de esa generación inicial y teniendo su propio lugar. En 1950, Raúl Gustavo Aguirre comenzó a dirigir una publicación literaria denominada Poesías Buenos Aires. Además de editar entre 500 y 600 ejemplares de cada número, sacaron de la imprenta 11 poemarios y 17 folletos de creación conjunta entre varios poetas renovables de la lírica nacional. Desde esta orilla, aun cuando el amado brille en mi sangre como una estrella colérica, me levanto de mi cadáver y, cuidando de no oliar mi sonrisa muerta, voy al encuentro del sol. Desde esta orilla de nostalgia todo es ángel. La música es amiga del viento, amigo de las flores, amigas de la lluvia, amigas de amiga la lluvia, de la muerte. Amiga de la muerte. En este punteo que te planteaba para ir recorriendo diferentes ventanitas o puertas, la muerte, me anoté, aparece como algo que la seduce mucho más allá de su presencia literaria. Sí, bueno, en el texto que leíste hay otro elemento también muy importante, creo que dice: me despegué de mi cadáver, me levanté de mi cadáver. Me levanto de mi cadáver. Que es esta, junto con lo que podría ser el tópico de la muerte, aparece también una duplicidad que es muy interesante en Alejandra, porque hay siempre una doble muerte o un doble cuerpo, por eso ese me levanté de mi cadáver, ¿no? Yo siempre digo que hay como dos cuerpos ahí en el texto de Alejandro, un cuerpo muerto, pero yo creo que desde mi lectura ese cuerpo muerto es el cuerpo que ha sido asesinado en la infancia, porque también la violencia del asesinato aparece mucho en el texto de Alejandro, sobre todo en los libros que vienen después de esos dos libros centrales de comienzo de su voz poética. Después viene Extracción de Piedra de la Locura en el 68 y El Infierno Musical en el 71, donde ella despliega, vuelve a mutar, digamos, a cambiar, a transformarse su voz, su poética, y empieza un trabajo con el poema en prosa, poético, también tiene poemas en verso, pero trabaja mucho con el poema en prosa, que es algo también que viene de Alfonsina, que dejó un libro sin terminar de poemas en prosa. Se libera un poco de esa restricción del poema tan corto y breve y sintético, y se lanza a una escritura mucho más, entre comillas, delirante, ¿no? Es como que abre una puerta, salta una barrera o entra por la puerta de la Alicia de Carol al jardín y hay una expansión, ¿no? En esa expansión me parece que esta cuestión de la doble muerte, del cuerpo cadáver de la niña asesinada, que es uno de los títulos de mi artículo inicial, el primero que escribí sobre Alejandra, ¿no? La niña asesinada, porque hay citas muy explícitas del asesinato de la niña, ¿no? Y es más, de una actitud de compasión para con esa niña, en un texto fundamental que tiene un título en francés, Nuit de Coeur, en donde dice: sé amparo de las niñas muertas, ¿no? En la máscara corpórea del lenguaje, Alejandra Pizarnik esculpe o escupe, violenta y suavemente, reescribe otra máscara que hay que poner del reverso, pasar de la tiza y el yeso, mueca, títere, viento leve, espejo, a la respiración animal del puro deseo. En ese sentido, los textos de Pizarnik se vuelven reflexión filosófica, como desandar o desarmar la construcción de la historia sobre nuestro cuerpo, nuestra experiencia, nuestras pulsiones. La historia, personalizada en el poder económico y en las redes políticas que éste instituye, nos saca lentamente de nosotros y nos vuelve otros. Una construcción que se quiere mostrar del orden de lo natural, en el caso de la mujer, a costa de tallarnos sobre un vacío. Fragmentos de Alejandra Pizarnik, La niña asesinada, escrito por Delfina Muschietti. Lo que yo siempre remarco es que ese plural, primero una cuestión de género, porque no dice los niños muertos universalmente, sino las niñas muertas, y después el plural que levanta lo que podía ser un pensamiento, una historia individual, a un sujeto colectivo, ¿no? Pasa de la memoria individual a la colectiva, que me parece que es el rasgo que siempre seduce más en un poeta, ese pasaje. También lo hace Plath, ese pasaje cuando habla de toda mujer, ¿no? Entonces está poniendo el cuerpo de la voz propia para un sujeto colectivo. Janis Joplin tiene con Alejandra Pizarnik un vínculo muy especial. Es la única música citada por Alejandra en sus textos. Tiene un poema muy, muy hermoso dedicado a Janis Joplin y a esta voz desgarradora de Janis Joplin que rompe los moldes de la voz. Summertime tiene además un registro, bueno, en parte como todo lo de Janis Joplin, cercano al blues, que es un color, otro de los colores citados en la poesía de Alejandra, y que es interesante porque reúne el color azul de Trakl, que es uno de sus amados poetas, y el color azul de la tristeza del blues de la música norteamericana. Tramas tiene su blog, www.tramasradio.blogspot.com. Acá se abre, Delfina, otra nota a pie de página, y tiene que ver con vos. Mencionaste al pasar tu primer texto que entra a la literatura, a la poesía, a la poética de Alejandra Pizarnik. Y repasando tu currículum, tu obra ensayística, allí se reúnen tanto César Vallejo como Oliverio Girondo, como la reiteradamente mencionada Alfonsina Storni, por supuesto Alejandra Pizarnik, Juan L. Ortiz, Arturo Carrera y también el recientemente mencionado Néstor Perlonger. ¿Qué decisiones son las que operan en vos o operaron en ti en el momento de decidirte por ingresar a cada una de estas literaturas? Es interesante seguir ese camino, ¿no? Algunas tienen que ver con la biografía, es decir, César Vallejo es uno de los poetas que, de los primeros poetas que leí cuando era adolescente, que me marcaron, uh-huh. O sea, marcaron mi deseo, mi pasión por la poesía. Aún hoy sigo pensando que es uno de los mayores poetas hispanoamericanos modernos. Ese libro Trilce de 1923, que revoluciona la poesía hispanoamericana, y siempre lo pongo en relación con Oliverio Girondo, que es otra voz que a mí siempre me interesó mucho acá en la poesía argentina, porque produce su primer libro, 20 poemas para ser leídos en el tranvía, casi contemporáneamente a Vallejo, ¿no? El libro de Vallejo es del 23, el libro de Oliverio del 22, o sea que están haciendo esa transformación de la poesía casi simultáneamente, uno en Perú y el otro en Argentina. César Vallejo nació en 1892 en Perú. En 1918 ya había publicado su primer libro de poemas, al cual tituló Los Heraldos Negros. En 1922 presentó la que fue, tal vez, su obra más conocida, Trilce. ¿Quién hace tanta bulla y ni deja atestar las islas que van quedando? Un poco más de consideración en cuanto será tarde, temprano, y se aquilatará mejor el guano, la simple calabrina tesoria que brinda sin querer en el insular corazón, salobre alcatraz, a cada yaloide agrupada. Un poco más de consideración y el mantillo líquido, 6 de la tarde, de los más soberbios bemoles, y la península párase por la espalda, aposaleada, impertérrita, en la línea mortal del equilibrio. París fue el lugar al cual César Vallejo le regaló su último suspiro en 1938. A Alfonsina llegué un poco más tarde, porque precisamente esto tiene que ver con la historia del género. Las mujeres hemos leído siempre primero a los varones y hemos sido seducidas por esas voces grandes de la literatura, en este caso hispanoamericana o argentina. Y llegué un poco por compromiso a Alfonsina, porque en una editorial que había comenzado una nueva colección necesitaba alguien que se ocupara de Alfonsina Storni, y me encargaron a mí ese trabajo. Y eso para mí fue un deslumbramiento, porque yo tenía de Alfonsina Storni una idea preconcebida, este prejuicio de la poeta kitsch que un poco circulaba en la academia en ese momento, que eran, digamos, mediados de los 80. Y cuando empecé a leerla y descubrí, no sé, lo poderosa que era esa voz de Alfonsina y la inmensa gama de facetas, ¿no?, que tenía su voz en la escritura periodística, donde ejercía todo ese trabajo por los derechos de la mujer. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.